I've got to fix it, buddy. I stick my needle, buddy. Bienvenidos a Classic, señores, buenas tardes. En estos momentos ya son las 5 con 20 y tantos minutos, 24 minutos. La temperatura, pues a todo dar aquí en Guadalajara. Estamos totalmente en vivo. Saludo con mucho gusto al señor Gonzo, ahí en los controles. También tenemos al Spike, en estos momentos haciéndonos una labor ahí de operador también. Anda ahí como muy agachadito, ahí anda buscando algo. También quiero saludar al señor César Delgado, que aquí nos está acompañando. Y claro que sí, al señor Luis, que también se encuentra de aquel lado. También un saludo a su amiga. También un saludo a Last. También un saludo para el señor Ángel. Y bueno, pues estamos comenzando. No sin antes mandarle un abrazo, un saludo al Rafita, que ya estaba agüitándose porque no le mandaba saludos. Ya se agüitó, pero bueno, señores, vamos a ponernos alegres. Empezamos Classic con algo desde Jamaica. Esto se llama Buffalo Soldier. Esta canción es a cargo de Bob Marley. Lo escuchas aquí en Classic. Thank you. el lugar donde viven los clásicos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinen. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Cusey Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso, señores, aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y disfrutando, ¿no?, de la buena música. A ver, ese fondo, un poquito más. Ahí lo tenemos, ahí está. Bueno, estamos aquí, pues, acompañados del señor César, que más al rato voy a entrevistar, ¿no? Ah, no. Bueno, por aquí me están pidiendo una canción de The Police, se las vamos a poner con mucho gusto. La primera es Di Du Du Du, Di Da Da Da. Nos vamos a ir con un doblete de estos señores de The Police. La segunda rola que vamos a poner de ellos, pues, ¿cuál será buena? ¿Una movidona, señor? Una movida, ya me ando trabando. Vamos a poner esto que se llama So Lonely. Así que ya saben, estamos a través de Facebook, facebook.com/car.rojero. También estamos en facebook.com/radio6fm. Así que no se despeguen, disfruten de todos los clásicos.

Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. En Cusei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Bien, pues estamos aquí de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ahí escuchábamos un doblete a cargo de The Police con The Do Do Do Da Da Da, da y So Lonely. Por aquí me pedían la canción de Message in a Bottle. Se los vamos a poner, pero para la semana que viene. Igual, usted no se preocupe que los viernes de 5 a 7, pues, estamos más relajados. Hay tiempo de que nos escuche, señor. Así que bueno, pues vamos a seguir con más musiquita, señor Gonzo. Ahorita vamos a escuchar algo de una banda estadounidense que pues fue formada por músicos de sesión, músicos ya muy, muy buenos que tocaban en grabaciones. Me refiero al grupo Totó, que en varias ocasiones ha estado aquí en la Perla Tapatía. Y que nos vamos a ir, ¿no? Pues con su canción más clásica. O bueno, muchos me pueden decir una de las más clásicas. Esto se llama Hold the Line, una canción que tiene ese lado rockero, esos teclados, ese solo de guitarra, porque hay que recordar que, bueno, tienen un gran guitarrista. Aquí lo tengo, llamado Steve Lukather, y vamos a disfrutar esto aquí en Classic. Hold the Line, Toto. We'll be right back. Bien, señores, pues Classic, el lugar donde viven los clásicos. Escuchábamos Hold the Line a cargo de este supergrupo llamado Toto, que pues ha tenido oportunidad de estar aquí en nuestra perla tapatía. Gracias, muchas gracias porque se fijan en nuestra ciudad, sobre todo por el buen público que hay aquí en Guanatos. Esperamos que se den otra vueltecita porque no he tenido la oportunidad de verlos, así que habrá que ir a verlos, ¿no, mi estimado Gonzo? Me parece perfecto, Irijillo. Eso, le parece perfecto. Y bueno, pues vamos a continuar con todo el rock and roll. Estamos con una rola de ZZ Top. Esa rola la van a reconocer, es la más clásica de ellos. Por ahí, muchos nos vamos a imaginar a los animalitos, ahí a los pollitos, a las pollitas, a las vacas. ¿Ya adivinaron qué canción es? Se las voy a lanzar de una vez. Esto se llama La Grange, o La Granja, aquí en Classic. Rumors run round, life takes its time, but the shack outside the grange. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Buenos días, joven. Buenos días, señora. me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados, programa Palitroche. Solo por Usei Network Radio. 6. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. En Cusey Radio, Classic. El lugar donde viven los clásicos. Pues ya son las 6:06 aquí en Classic, el lugar donde viven todos tus clásicos. Recuerda que estamos también en Facebook, facebook.com/car.rockero. Igualmente nos puedes encontrar fácilmente, te metes ahí a la barra de buscador y nada más le pones Radio Cusey. Te metes y nos haces comentarios. También tenemos muchas canciones. Puedes hacer peticiones, lo que tú gustes, saludos. Y bueno, vamos a continuar con más música, ¿no? Vamos a rock and rollear más. Pero ahora nos vamos a ir hasta los años 90, principios de las 90, con una banda que fue de las más importantes al inicio de los 90. Me refiero al grupo Nirvana. Esto que se llama Lithium. Que bueno, el álbum Nevermind hace algunas semanas cumplió su aniversario número 20. Así que, sí señor, salió en el 91. Así que nos vamos a ir con Lithium. Después va a venir este David Bowie, ese gran cantante y músico con Space Oddity. Aquí que nos la pedía el señor César Delgado. Así que no se despeguen. Estás en Classic, el lugar donde viven los clásicos. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. Found God. Yeah, yeah, yeah.

en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Nosotros somos 2.0. Habla fuerte, tu futuro está escuchándote. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network, Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusei Network. En Cusei Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Nos la estamos pasando muy bien aquí en Classic. No se despeguen, sigan aquí. Inviten a toda la gente que le guste los clásicos. Porque bueno, vamos empezando con estas emisiones de Classic. Y poco a poco, pues, iremos teniendo más temas. Ya tenemos mucha música, pero falta mucho. Pero gracias a todos los que nos escuchan. Ya son las 6:17. Estamos pues en una buena temperatura aquí en la cabina. Ya no hubo necesidad de prender el aire. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con más musiquita? Ahora nos vamos a ir con algo más relajado. Una baladita pues viejita, como por ahí de los 60s. Este grupo se llama Classics 4, o sea, Clásicos 4. La canción se llama Stormy. Yeah. Y después de esa canción, ¿qué les parece si escuchamos algo de The Rolling Stones? Que nos van a presentar Simpatía por el Diablo. Yeah. No se despeguen, esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. las canciones que siempre están presentes. Solo aquí, en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Regresamos en un momento. When I saw it was a time for change. lugar donde viven los clásicos. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. vivec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. ¡Ay! ¡Quiero ser locutor! Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. En Cusei Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos aquí, señores, con este fondo. Voy a dejar poquito. Y bien, pues estamos aquí de regreso en su programa Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ya casi llegando a la media hora, ya 6:28 aquí en el reloj oficial de desde Birmania. Desde allá nos mandan la hora exacta. Bueno, por aquí me hacían una petición el señor Mario. Algo de Creedence. Creedence, esa música de Creedence que la pones y cómo te anima, ¿no? Vamos a escuchar Fortune and Son. Y después nos ligamos con otra rolita, otro clasiquito, que es la especialidad de la casa. Vamos viendo, pues vamos a poner algo de Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. Gran canción, que hay que recordar que es un cover de Bob Dylan, que es otro gran músico que estuvo aquí en Guadalajara hace como 3 años en el Telmex. ¡Qué barbaridad! Y bueno, hace dos años, es que la noción del tiempo aquí en Classic se pierde, señor Rosso. Pues recordar el pasado, el presente, el futuro, todo es parte del tiempo. Falta que pongan más de Bob Dylan, Vamos a poner algo de Bob Dylan ahorita, su rola más clásica, que es la que tengo. La vamos a poner en un ratito. Muy bien, pues vámonos con esto, ¿no? De los Creedence, esto se llama Fortune on Song. Échale.

Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Quiero ser locutor. En Cusei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, pues ya estamos aquí, señores. Ya, pues 20 minutitos nos despegan de las 7, pues ya las últimas rolitas. Nos vamos a ir con algo más pesadón, más metalerón. ¿Por qué? Pues aquí para una señorita llamada Veralín. Sí, señores, que aquí la vi en el Facebook. Me parece que es amiga del señor Chopper, al cual le mando un cordial saludo. Y bueno, pues esta chava se ve que es bien metalera, no la conozco, pero le vamos a dedicar una canción. Más porque está guapa, porque pues, me imagino que estudia aquí en José. Y bueno, pues le vamos a poner una canción. Ahí el señor Chopper que me la salude, por favor. ¿Verdad? Bueno, vamos a irnos primeramente con un grupo que estuvo el 1 de octubre tocando acá en Guanatos. Me refiero a Judas Priest, que nos va a presentar su clásico tema Breaking the Law. Después va a venir Guns N' Roses con Chill, Sweet Child of Mine. Ya iba a decir Chill Out, pero ¿qué pasó? No, Sweet Child of Mine. Este grupo de Guns N' Roses que salió hasta las 12. Ya es clásico que el señor Axl Rose hasta esa hora quiera salir. Y bueno, pues por ahí me dicen que cerraron con Paradise City. Sí, muy fregón Guns N' Roses. Y bueno, vamos con esto aquí en Classic. Thank you. Classic, el lugar donde viven los clásicos. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ya estamos aquí de regreso en Classic, ni más ni menos que pues el lugar donde los clásicos están pues siempre presentes. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ya son pues las 6:50 y pues no la hemos pasado muy bien. Aquí el señor Spike, le quiero mandar un cordial saludo que para la semana que viene. Recuerden, viernes a las 6 va a estar el invitado, que posiblemente sea el señor Spike. Y bueno, aquí le está poniendo un mensajito. Así es, que... Ajá, sí, pues que le gustan mucho los clásicos, eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué les parece si nos vamos con más música? Pero ya, pues van a ser ya de las últimas, estas dos que siguen y después regresamos con otra canción más. Bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de James Brown. James Brown, excelente, ¿no? Nos vamos a ir con una rola de sus más clásicas, I Feel Good. Yeah. Y después de esa canción vamos a escuchar algo de In Excess. Una canción pues dedicada a todas esas rubias que son pues obviamente muy suicidas. Suicide Blondie. Lo estás escuchando aquí en Classic. So good, so good, I got you. ustedes escuchan Classic. Bueno, señores, qué buenas canciones escuchamos aquí en Classic, ¿sí o no, señor? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ha llegado el momento. Ah, caray, ya se nos fue la luz. Súbele el micrófono que mande un saludo. Hola, hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien, señor, bien, bien. ¿Y usted? Pues aquí nomás. Yo también, acá con mucha tarea y presión, pero seguimos adelante. Órale, órale. ¿Qué opina de las chavas de aquí del Cusey? ¿Si hay guapas o no? La neta no, güey. Oye, ¿está en la mañana o en la tarde? En la tarde, güey, pero da igual. Pues por eso no ve chavas buenas, son en la pinche mañana. ¿Pero qué tal las de la prepa? Ay, cuando te vas al X. Ah, sí, ahí sí, güey, están buenas, ¿eh? No, también acá voy con los cufos, güey. De hecho, sí, también hay buenas ahí. Órale, órale. Neta, hay que llegarles a esa, señor. Sí, güey, llegarle con todo, sí. Sí, sí, sí. Mientras estamos aquí, porque afuera ya no. Muy bien, señor. ¿Qué le parece si ya nos despedimos del programa? Muy bien. Bueno, pues agradezco a todos los que estuvieron aquí conectados a través de Radio Cusey Network. Un saludo al señor Luis, a Miguel y a todos los que estuvieron, que todos los viernes a esta hora pues está muy lleno aquí Radio Cusey, aquí la cabina del módulo N. Siempre hay mucha, mucha gente aquí. Y muchos saludos también al Agustín, al primo del Agustín que se llama Agustín, al Ángel, al Mario. Y finalmente pues quiero agradecer al operador, al Gonzo. Con esos tambores. Y bueno, pues yo soy Car López Martínez. Y aquí tengo al señor Luis. Ah, un saludo para la señorita Aura Ayala, que igualmente pues aquí la encontramos en Facebook. Muy, muy guapa, ¿sale? Muy, muy guapa. Por ahí la he visto en el Q24. Y bueno, pues me parece que es electrónica, ¿no la conoce usted? Que si para llevar, pues esperemos. Le vamos a poner una canción, esto es de los románticos de The Romantics. Y bueno, me van a decir, ¿por qué se llaman The Romantics? Por una razón muy, muy X. O sea que se fundaron un 14 de febrero. Y ya por eso. Nos vamos a ir con Talking in Your Sleep. Quédense aquí en Radio Cusey Network, próximamente en FM. Muchas gracias, pásensela bien. Y arriba México contra Argentina.